El sistema político mexicano ha demostrado su ineficiencia no en este sexenio, sino desde hace muchos años. Su incapacidad o negligencia de velar por los verdaderos intereses y necesidades de la inmensa mayoría, lo dejan patente cada vez que se renova la Cámara de Diputados y Senadores, así como cada vez que hay cambio en el poder en los municipios y estados. Ser político, por ejemplo, diputado, senador, gobernador o presidente municipal, es como sacarse la lotería. Significa poder asegurar el futuro económico de su familia mientras dure su gestión, así como poder brindarles educación y atención médica en un sistema privado. Es poder contar con jugosas prestaciones adicionales al ya de por sí gigantesco sueldo que perciben, así como compensaciones y aguinaldos que ofenden y lastiman a millones de mexicanos, que a lo mucho logran percibir 56 pesos diarios, cubriendo más de 8 horas de trabajo al día. Es poder comer no tan solo 3 veces al día, sino alimentarse a costa del sudor del pueblo mexicano en restaurantes de lujo. Es poder estar a la vanguardia tecnológica al usar teléfonos celulares tipo BlackBerry, que se pueden costear gracias al salario que les paga el pueblo, mientras millones de mexicanos apenas les alcanza para pagar sus pasajes que les trasladan a sus empleos, por cierto mal pagados. Es poder decidir cuándo ausentarse de sus labores, mientras una gran mayoría de mexicanos trabaja de lunes a domingo sin día de descanso y sin prestaciones elementales como la seguridad social. ¿Y todo esto para qué? Por lo general, las decisiones que han tomado han sido para perjudicar a la inmensa mayoría y solo beneficiar a unos cuantos, como en el caso del aumento de los impuestos ya existentes y la creación de nuevos, el incremento imparable de la gasolina y recientemente el aumento en las comisiones que cobran los banqueros por el uso de sus cajeros automáticos, así como los cargos que realizan sin el consentimiento del tarjetahabiente. Es increíble cómo se llenan la boca los políticos al gritar a los cuatro vientos que apoyaron X o Y iniciativa, mientras que la reducción sustancial de sus sueldos y millonarias prestaciones siempre la mantendrán en el baúl de los recuerdos. Como ciudadanos no queremos una NASA, mientras el gobierno no es capaz de brindar todo el apoyo que requiere la educación pública desde sus bases, para que de ahí egresen los científicos que habrán de trabajar en proyectos de índole espacial. Como ciudadanos debemos de ejercer con mayor poder nuestro derecho de acceso a la información y utilizar de manera eficiente la herramienta que nos brinda la ley de transparencia en la materia. Recordemos que lo que busca el gobierno en turno es mantener en la ignorancia a la ciudadanía respecto a sus indicadores verdaderos de gestión, ya que vivimos en un país de mentiras. Por ejemplo, cuando el secretario de Hacienda mencionó que la crisis internacional era solo un catarrito para México, cuando fue en realidad una H1N1 mal diagnosticado en fase terminal. Como ciudadanos exigimos que el gobierno termine de una buena vez con la guerra al narcotráfico, ya que los mexicanos no podemos aceptar respuestas mediocres de que esta guerra llevará al menos 10 años. Requerimos soluciones inmediatas, no más a largo plazo. Ellos crean el caos para posteriormente instaurar un nuevo orden, su orden, para beneficio propio. Como ciudadanos reclamamos que en el país no exista familia alguna sin adquirir su canasta básica, ya que la propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo amenaza con realizar exactamente lo contrario. Recordemos que el poder lo tenemos los ciudadanos y si no pueden los políticos contribuir a que se mejore la calidad de vida de los mexicanos así como su seguridad, simplemente les pedimos que renuncien. Basta de estar chingando a los mexicanos trabajadores y honestos.